resta, amigo Barco, tengo el programa y tal como lo anunciamos antes de la pausa comercial, ya se encuentra una vez más en nuestro estudio y es grato para nosotros tener al psicólogo deportivo Fran Rivera, quien tiene una importante realidad. Antes que todo, buenas noches, Fran, y una vez más bienvenido a Mundo Deporte. Buenas noches a ti, Sergio, buenas noches a todos los televidentes. Es un gusto estar aquí en el canal una vez más. Correcto. Bien, ahora tienes un importante proyecto que se llama Cruzada 3 Minutos de Amor por el Deporte. Cuéntanos en qué va a consistir esta cruzada, qué busca y cómo lo van a implementar. Lo que pasa, Sergio, es que en muchas oportunidades, tanto periodistas, amigos vinculados al deporte, me vienen haciendo una pregunta reiterativa. Me dicen, ¿el deporte peruano puede estar peor? ¿Hasta dónde peor puede caer la actividad deportiva en el Perú? Como que dices, ya hemos tocado fondo, ¿no? Todavía. Hemos tocado fondo. O sea, esas preguntas como que a uno lo llevan a reflexionar qué estamos haciendo realmente por nuestra actividad deportiva. Sin duda, yo creo que el deporte va a mejorar el día en que cada persona que esté vinculada a la actividad deportiva, directa e indirectamente, haga un poquito más de lo que acostumbra hacer cotidianamente. ¿Pero tienes una respuesta a esa pregunta que siempre te hacen, si hemos tocado fondo o no? Yo creo que el fondo a veces como que no tiene, digamos, límite, ¿no? Parece que vamos viviendo aspectos a veces muy negativos que nos hacen reflexionar y decir, hemos tocado fondo, pero hay aspectos también como una quina mal partida, como una... Sofía Mlanovic. Claro, un Mario Bazán que nos hacen ver de que en verdad hay material humano, hay deportistas que de alguna manera en todas estas adversidades pueden salir adelante. Y ahora este proyecto Cruzar 3 Minutos por el Deporte, ¿cómo se va a implementar? Lo que yo te decía, creo que las cosas van a ir mejorando, las cosas van a mejorar en la medida de que todas las personas que estemos directa e indirectamente involucrados en la actividad deportiva, hagamos un poquito más de lo que acostumbramos a hacer. Pongan su granito de arena. Entonces, nuestra iniciativa de 3 minutos de amor por el deporte en esta cruzada es justamente crear un espacio, un microespacio que se pueda difundir a nivel nacional por señal abierta en televisión, donde se pueda compartir reflexión, opinión, comentario acerca de la psicología deportiva. Muchas veces se nos critican a los psicólogos y a los profesionales o a los intelectuales de la sociedad de que somos muy apáticos en nuestras actividades, no nos involucramos en los problemas de nuestra sociedad. Claro. Y creo que esta idea es justamente hacer algo, evidenciar de que nosotros estamos presentes y estamos también para aportar nuestro granito de arena a esta situación deportiva en la que vivimos, ¿no? ¿Tiene algo en particular el hecho de haber elegido la televisión como medio de difusión y no de repente la radio o la prensa escrita? Sin duda. Lo que sucede, por decirte, yo estoy frente a un público en una charla, claro. Llego a cuántos, a 10, a 50, quizás en los mejores de los casos a 100, a 200. Pero en cambio, si estoy en un medio de comunicación como lo que es la prensa escrita o en radio, lo probable es que tenga una oportunidad de llegar a más personas, claro. Miles, quizás millones. Pero la televisión tiene algo particular, tiene algo particular porque, por decirte, en prensa escrita hay muchas personas aquí en el Perú que lucharíamos contra el poco hábito de la lectura. Claro. Y segundo, que de repente no llegaría a algunos estratos sociales por el acceso, ¿ah? Por el acceso económico. Y segundo, el tema de prensa radial, lo que sucede es de que generalmente la persona que está pendiente de lo que se dice en radio siempre está haciendo otra actividad. O sea, la persona que hace radio como que comparte la atención del oyente entre, claro, sus actividades y entre lo que es la información propia de la radio. Pero la televisión generalmente, claro, está toda la atención, ¿no? Está la persona, si quiere la persona atender o distraerse con la televisión, tiene que estar atenta a la televisión. Claro. Esa es la característica por la cual uno escoge la televisión. Y aparte de eso, hacer un formato muy, muy innovador, un formato nuevo y muy breve que serían 3 minutos, ¿no? Correcto. Ahora, si bien tú encabezas este proyecto, que es definitivamente interesantísimo, ¿con qué material humano más te has respaldado para poder difundir todas estas ideas a través de televisión? Hubo en un inicio una iniciativa de sacar este microespacio en lo que es señal abierta a nivel nacional. La iniciativa no progresó y hemos retomado con dos profesionales más esta nueva iniciativa. Y es justamente con este profesional, Omar Villarreal, paraguayo de nacionalidad, psicólogo de las selecciones paraguayas juveniles, también él ha estado en la, como expositor de la Confederación Sudamericana de Fútbol, es un psicólogo reconocido y con mucha experiencia en cuanto a su actividad profesional, y también me acompaña el otro profesional que es español, él se llama Antonio Hernández Mendo, tiene bastantes libros publicados, es un investigador por característica y un intelectual de España y reconocido. ¿Ellos van a llegar al país para hacer esta o van a hacer videoconferencias? Lo que nosotros estamos planificando es una constante coordinación entre nosotros tres para poder determinar los temas, la forma de cómo se va a abordar los temas, los contenidos de los temas y de alguna manera mezclar nuestras tres experiencias para poder sacar algo, digamos, atractivo y que también llegue a todas las personas, ¿no? Bueno, el deporte definitivamente involucra muchísimos aspectos. Ahora, ¿ustedes únicamente lo van a hacer en el aspecto psicológico, que es lo que más dominó? De repente hay planes y proyectos que más adelante incluyen otros aspectos, como me decías, en la parte del tema nutricional y tantas otras variables que puede haber. Lo ideal sería, empecemos por la situación de la psicología deportiva y vamos implementando poquito a poquito lo que son las ciencias aplicadas al deporte, como son la nutrición, la medicina, la kinesiología y otras áreas más del saber humano, que creo que, como te decía, para mí el deporte es una actividad complementaria de la vida del ser humano. Partamos de ahí. Pero es un complemento perfecto, es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque se adapta a culturas, se adapta a presupuestos, se adapta a situaciones, se adapta a personas, e insustituible, o sea que no se puede sustituir por otra actividad. El deporte como deporte va a ser siempre, no se le va a parecer, por decirte, una persona que quiere moldear su figura por la actividad deportiva no va a tener las mismas características de la persona que va a un cirujano plástico y le permite esa reconstrucción, ¿no? Entonces, definitivamente el deporte es un espacio del área de la actividad humana insustituible en todo aspecto, ¿no? Claro, ahora entiendo que con un proyecto como este se han establecido plazos de repente para ya ver los primeros resultados. ¿A cuánto tiempo se están proyectando ustedes con este, con esta cruzada 3 minutos de amor por el deporte? Lo bonito de una cruzada es que es por una buena causa, claro. Pero digamos que el aspecto negativo de la misma es que uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Entonces estamos en este camino de perseverar. Yo te digo, en pocos días, que son 7 prácticamente, que ha sido 7 días de lanzado de esta cruzada, he tenido bastantes correos electrónicos de solidaridad, he tenido bastantes contactos con personas que realmente no pensaba tener contacto con autoridades de diferentes lugares de aquí del país, incluso del extranjero. Poquito a poquito, vamos caminando y vamos a intentar hacer grande esto, ¿no? Ahora, un tema importantísimo para todo proyecto, todo en televisión, el aspecto del financiamiento. ¿Cómo se va a financiar este proyecto? Porque evidentemente va a demandar el uso de muchísimos recursos, incluso que yo te pueda movilizar desde la ciudad de Arequipa. Sin duda, creo que el dinero es algo importante, ¿no? El factor económico. Pero lo que nosotros estamos pensando es justamente buscar este financiamiento a través de un sponsor, de un padrinazgo que nos permita llevar adelante esta idea. Y estamos conscientes de que existen en el país, si no es dentro del país, fuera del país, filántropos o personas que tienen tanto amor y cariño por la actividad deportiva y también por la sociedad, porque eso es lo que buscamos nosotros, que es concientizar masivamente a la ciudadanía de la utilidad, de la importancia de la actividad deportiva, pero bajo otro formato, ¿no? Ahora, ustedes de repente, en este afán de hacer esta cruzada, ¿van a enfocarse o van a segmentar al público lo que es la niñez, la juventud o un tanto dirigido a personas adultas, o va a ser indistinto el tema? La idea es llegar en una primera instancia al adulto, porque ahorita el adulto es el que está manejando el sistema deportivo, es la persona que de alguna manera hay que impulsar el cambio. El deporte yo lo considero como también un aspecto para poder generar cambios sociales, estamos hablando, claro. Y también como un instrumento de desarrollo social, pero siempre y cuando el deporte sea utilizado adecuadamente y con un adecuado enfoque, ¿no? Ahora muchos dicen, por ejemplo, que es un tanto complicado ya cambiar a los adultos, su forma, su manera de pensar. Bajo lo que tú me explicas, ¿esto cosa es posible? ¿Cambiar de repente esos hábitos respecto al deporte que tienen? Más que sea posible, creo que hay que dar la oportunidad. Hay que darnos la oportunidad de poder generar un cambio, que sería lo ideal. Yo siempre digo que los niños no son el futuro de un país, sino son el presente y una realidad que hay que cambiar y que hay que atender. Sin embargo, el adulto es el que ahorita en este momento está manejando las generaciones sucesivas. Claro. Entonces a ellos tenemos que hacer reflexionar, a ellos tenemos que llegar con mensajes, y a ellos son a los cuales tenemos que de alguna manera generar este cambio para bien, ¿no? Esa es la primera parte en todo caso, porque luego entiendo con los niños, que es un factor determinante. Claro, la idea también es llegar bajo formatos de comerciales, bajo formatos, digamos, muy dinámicos, tanto a adolescentes y a niños. Incluso la UNICEF y otras instituciones a nivel mundial tienen formatos determinados, digamos, comerciales que llevan un mensaje. Y la psicología deportiva quiere de alguna manera, a través de este tipo de microespacios, llevarle estos pequeños mensajes a estas personas para que se genere de alguna manera un cambio. Como te digo, es dar una oportunidad a que se dé el cambio. Definitivamente. Ahora, totalmente cambiando de tema, ya en la parte final de la entrevista, Fran, ¿qué pasa sobre el fenómeno Kina Malpartida? Bueno, ha podido retener su título. Este logro conseguido por ella, ¿cuánto puede influir en masificar el boxeo? Y de repente la niñez que viene apareciendo y que ve este tipo de logros, psicológicamente, ¿cuán predispuesta puede estar a practicar el boxeo, por ejemplo? Te pongo el siguiente ejemplo. Cuando la selección de fútbol gana, al día siguiente muchas personas tienen ganas de jugar fútbol. Claro. Cuando la selección de vóley gana, muchas niñas o jóvenes al día siguiente tienen ganas de jugar voleibol. En el box se da el mismo caso. Cuando un boxeador a nivel mundial gana, entonces hay muchas personas que debajo, que en alguna manera empezaron a practicar este deporte, lo agarran o se aferran con más fuerza. Creo que este tipo de deportistas son ejemplos para podernos demostrar a nosotros mismos que en el Perú sí hay material humano para poder hacer grandes cosas. Si bien es cierto, tenemos, como te decía hace mucho tiempo, tenemos éxitos deportivos, pero son muy pequeños o muy aislados para la tanta carencia de éxito que necesita el peruano. Sigamos trabajando en perspectiva de ello y estoy seguro que en un quizás mediano y largo plazo lo consigamos, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Franz. Creo que hemos sacado bastante corto. Tú estás cordialmente invitado para una próxima por ti, pero sí estamos tocando el tema que es muy importante, el tema de la psicología deportiva. Le agradeces a ti y estamos siempre para conversar, ¿no? Definitivamente, y que bueno, lo que sea, 3 minutos de amor por el deporte, pues sea todo un éxito y que pueda conseguir los objetivos que te se han planteado. Bien, hacemos brevemente una pausa comercial, pero volvemos con mayor información.